Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su campeón. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Oh, oh, oh, oh. Comienzas en la escucha de una nueva semana más en este programa, como ya conoces bien, dedicado al rock nacional, que se llama Trovador Urbano. Un placer, te habla David Calderón y te voy a estar acompañando los próximos 60 minutos con la música más actual de las bandas nacionales que intentan buscarse un hueco y que intentan entrar en tu corazón y en tus oídos para que al menos tengan una oportunidad en este difícil mundo siempre de la música y más en estos días que estamos viviendo. Tenemos un email de contacto donde te pedimos que nos escribas, donde nos pidas siempre que esté cerca de lo que es la temática del programa algún grupo que quieras escuchar, y que es en trovadorurbanoradio@gmail.com. Tenemos en la página de Facebook, que es Trovador Urbano, y también nuestro podcast para escuchar emisiones anteriores, que es asaltomatarradio.com/evento/trovador. Y esta semana vamos a empezar de una manera diferente. Nos vamos a ir a escuchar una banda muy mítica allá por los años 70 en nuestro viejo continente. Se formaba una banda que eran Uriah Heep. Uno de esos componentes que fue uno de los precursores de aquellos míticos Uriah Heep, Ken Hensley, ha dejado la vida en estos últimos días. Vivía en Alicante, fue teclista, como bien te digo, de esta mítica formación Uriah Heep, y queremos homenajearle arrancando el programa. Nos vamos hasta 1972, Demons and Wizards era la obra, donde se incluía este clásico de clásicos del hard rock, que es Easy Living, y que el que te habla le encanta, y que de esta manera queremos homenajear al teclista desaparecido. Para ti, Ken, donde estés, descansa en paz. Gracias por la escucha, Uriah Heep, disfrútalo. Never seen before, and I've been forgiven. Easy living, and I've been forgiven. Y una banda que es una auténtica realidad, con gente muy joven que nos vuelve a acercar a su sonido. En este caso te hablo de estos madrileños que son Gate Doors, con este All Our Sins, que es su último trabajo, cantado íntegramente en el idioma de Shakespeare, y que sigue ahondando en una mezcla muy interesante de rock alternativo con metal, con guturales, con mucha melodía y, en definitiva, que hace que sea una obra especial y que queriéramos dar relevancia, como hacemos con tantas bandas, aquí en el programa. Vamos a irles conociendo con este, como bien te digo, nuevo trabajo, con el tema Parabellum, que es el tercer corte de este trabajo que te reitero y se llama genéricamente All Our Sins, de estos madrileños que son Gate Doors. Bajo los auspicios de Pedro Valle como guitarrista se pone este proyecto personal que ha denominado Barlan. En este caso, como bien te digo, llega desde tierras cántabras, desde Santoña, y qué mejor manera de acompañarlo que a través de esta portada en este formato Digipack, que recuerda mucho a lo que puede ser ese mar cantábrico enfurecido. Heavy metal de altos quilates que a su vez también lo retoman, y de qué manera esa voz contundente que conocemos del metal cántabro, como es Ángel Rubín, el cual hace un trabajo excepcional en un heavy metal rápido, contundente, afilado, que, como bien te digo, concuerda muy bien con la voz del cántabro. 12 cortes en este fantástico trabajo que han denominado Las Puertas del Mar, El Cielo de los Guerreros, del cual escuchamos Tu Recuerdo. Ahí se quedan Barlan. We'll be right back. estarás. Tantas cosas te quise decir. Tu recuerdo siempre junto a mí. Valor necesito para continuar sin ti. Las largas horas pasan, sigo sin poder dormir. Es muy duro tener que escoger el camino para recorrer. El calor que tú me dabas, las caricias de tu suave piel. Y hoy sin tus besos muero, perdido sin saber qué hacer. Necesito para continuar sin ti. Estamos de estreno con una banda que nos llega desde Elche. Acaba de sacar hace escasas fechas su primer larga duración, denominado El Sabio. Y como bien te digo, esta banda ilicitana que lo compone un sexteto que nos ofrece un fantástico folk metal con reminiscencias muy basadas en su violín, siempre con una voz cruda que te puede recordar a los segovianos Lujuria, y que en definitiva nos ofrecen, como bien te digo, esta primera prueba de fuego con este rock and roll, que es el tercer corte que escuchas de esta banda, como bien te digo, que nos llega desde Alicante y que se llaman Largo Viaje. Con este, El Sabio, su primer larga duración. Regalo de la vida, que echamos de menos siempre, si está muy ausente sin desplegar sus lágrimas. Lluvia que empapas el campo, que traes alegrías sentidas, en calma te necesitamos y alegras nuestros días. Cuando te retiras, todo resurge, en un color intenso, entre amarillos y añiles iluminan las cosechas. Un azul único sincero, resuelve moza tu estampa. y un naranja certero por ser mi arco iris del alma. Queda el verde, amarillo y violeta. Corre que te queda mucha mañana. Si te vas, espero tenerte cerca. Gracias por la ilusión de tu mirada. Una vez más, el cielo va a caer. Y sabéis que en nuestro programa no solemos programar música de bandas internacionales, porque la verdad es que en nuestro país, en la piel de toro, lo que corresponde a nuestra delimitación geográfica, desde luego tenemos muchísimas bandas que proponerte. Pero en este caso, a través del sello valenciano, eso sí, Artgaze Records, nos llegó esta banda que llega desde tierras en belgas. Ellos se denominan Nether. Nos han hecho llegar este Shades o Shadows, que es su último trabajo discográfico, como te digo, a través de la discográfica valenciana. Una banda que se mueve en terrenos del black metal atmosférico, con partes contundentes, con melodía, también con pinceladas y acercamientos hacia el thrash, incluso el death metal más primitivo, pero sobre todo que está en esa vertiente, como te digo, del black metal. Vamos a irles conociendo a esta banda belga, que son Nether, con este The Blood Is Gone, que suena de esta manera. Nos vamos hasta Bélgica con Nether. Muy buenas a todos. Aquí Nacho de Forjando el Acero. Bueno, pues lo primero agradecer a David que me haya propuesto este espacio radiofónico en las mil y una vertientes, ya sea digital, FM o en todo lo que está metido, para dar un poquito más de luz a la forja, a ese fuego, para forjar el acero. Me pedía que os presentara una banda nacional, pero como sabéis algunos de vosotros, y si no él ya lo sabría, yo con lo rarito que soy he querido ampliar, si me lo permite, fronteras hasta nuestro país vecino, hermano, y que en cierto momento fuimos uno, Portugal, Iberia, todo junto, ¿no? Pues y os voy a intentar explicar el por qué he elegido esta banda. He escogido esta banda llamada El Fox Negres, Los Fuegos Negros, The Black Fires, pues porque es una banda portuguesa con muchos componentes de bandas de que ya han aparcado los discos y bueno, han decidido unirse fuerzas aquí, gente que ha venido mucho aquí al otro lado de la península, a España, a tocar y como oyentes metaleros, con lo que tenemos un poco una deuda con el país vecino. Hablo de gente que ha estado, que sigue estando en Perpetrator, Hellspike, Ravensire, Iron Sword, Leather Scene, Downrider, es que hay un Feeling Inigratum Infernanum. El caso es el de Marco Mauroco, que estuvo afincado aquí en España y que fue guitarrista tanto de... Bueno, fue bajista de Sabatán, de Madrid, y guitarrista de los también madrileños Omission. Y bueno, esta nueva banda, aunque afincada en Lisboa, en Portugal, formada en 2019, todas sus letras de su próximo trabajo, el primero que van a editar, El Fox Negres, Los Fuegos Negros, pues como la banda, está íntegramente cantado en catalán. Entonces ese vínculo con la península, con una lengua pues vernácula de aquí de la península, como os digo, y nada, pues me ha parecido curioso que sea una banda portuguesa cantar en catalán, y bueno, así se podría englobar un poco en ser nacional. Como me pedía David. Así que nada, lo van a sacar con un sello alemán, Rapchild Records, que también en estas fechas va a sacar la cassette, CD y vinilo de los madrileños Cram, mucho más vínculo con España. Y nada, el disco salió este pasado fin de semana, 31 de octubre, y el Fox Negres, Fuegos Negros, es el tema que os voy a dejar y que abre este trabajo de 8 temitas. Espero que lo disfrutéis. Y nada, David, muchas gracias de nuevo, trovadores, a seguir metaleando. Un saludo. Los de Logroño, de La Rioja, en este caso vuelo 505, están preparando lo que va a ser su tercer larga duración. En este caso vamos 2 años atrás, vamos a volver a registrar No hay historias de fracaso, con esa mezcla del rock and roll con un aire a Fito, a Platero, a Extremoduro en sus partes melódicas y, como no, recordando también a Dire Straits en su parte guitarrística. Una banda interesante de rock and roll en estado puro, del cual vamos a registrar este corte que es Desaprender lo aprendido. Ahí están estos Vuelo 505. Amanezco y soy como un saco de huesos. Anochezco cuando soy duro de pelar. Soy tan viejo. Ya habrá tiempo de llorar en este funeral. Y voy desaprendiendo lo aprendido. Y nada cambia sin motivo. Déjame tropezar. Y sé que un trozo de papel vacío y todo lo que no está escrito es lo que el viento se lleva. Sobre ruedas, cuesta arriba, a veces es mejor parar. Voy sin prisa, pero navego a toda vela. Cuesta abajo, no me importa la velocidad. Las sirenas vendiendo carne en la cuneta. Las más putas concubinas de alta sociedad. Desaprendiendo lo aprendido. Y nada cambia sin motivo. Déjame tropezar. Y sé que un trozo de papel vacío y todo lo que no está escrito es lo que el viento se llevará. Nos volvemos a acercar hasta tierras valencianas para seguir rescatando cortes de este primer trabajo en solitario de Sua. El músico, como bien te digo, levantino, nos ofrece una obra muy íntima que se llama Renacer y que arranca con un tema, con un auténtico himno que se hace llamar No estás sola, en favor de la igualdad, en favor de los derechos de todos y en favor de nuestras compañeras. Ahí está. Recordando ese fin que es el de la igualdad total entre hombres y mujeres, No estás sola, de Sua. Si tú quieres volver a sentir la sonrisa,

Just keep